Saltan. Saltan, saltan los... ¡Hey! Digo, no es la canción de los tigres, pero... No, más el grito. Pero nos gusta la canción. Además nos gusta esta canción. Es Florida. Florida. Creo que se pronuncia así. Florida, traigo las... Las nalgas. Las nalgas. I don't like it. I love it. Está sabrosona la... Sí, está buena. Que si estás atrapado en el tráfico, te alegra. Y si tú estás atorado en el tráfico ahorita, escuchamos este episodio de del podcast de Chicharrón con Pelos, pues ¡súbele! Muy buena. All right. I love it. ¿Ya estás viendo el video? ¿No? No. ¿Está bueno también? No lo he visto. Pensé que estabas viendo el video y que... No, yo tengo esta canción. Sí, la pompaste. La compré, sí. En el Buen Fin. Pues 15 pesos cuesta en iTunes la rola. Pero ya es tuya para siempre. Nadie te la puede quitar. Exactamente. ¿Y la compraste en el Buen Fin? Que por ejemplo... No, se hubiera estado en 10 pesos. No, pero fíjate, es lo bueno de la música digital. A diferencia de cuando comprabas un CD o un acetato o un vinil o un cassette, te volaban el cassette o te volaban el CD. Ay, hijo, qué coraje. Y se acabó la rola. Y eran el único que tenías esa canción. Exactamente. Entonces ahora con este rollo de la onda digital, tú compras la canción, por ejemplo en iTunes, y pues se te pierde, te roban el teléfono, el iPod, donde lo tengas. La vuelves a descargar las veces que sea necesario. O vuelves a descargar el disco completo, ¿no? Ajá. Está o toda tu discografía, lo que tengas. O toda tu... Sí, lo que has comprado. Mira, sí, eso es lo bueno. Está bastante bien. Lo que alguien me mencionaba en una ocasión es que esta cuestión digital iba a perder calidad de... Pues es más... Es para los puristas del sonido. Ajá. Que decían, es que el formato MP3 pierde, ¿no? Es un formato de compresión, ¿no? Uh-huh. Por eso una canción sin compresión, en formato, por ejemplo, WAV, que era más o menos un formato 5, tiene compresión, pero mucho menos. Una canción te puede pesar 15, 20 megas. Uh-huh. Y en MP3 te pesa 3, 4 megas. Nada. Vale, comparándolo, no es... No es nada. Por eso tiene mucha compresión. Al meter mucha compresión, se van eliminando datos o información de ese archivo, lo que hace que, pues que según esto se vea un poquito de menor calidad. Entre menos compresión tenga el MP3, puedes escoger varias compresiones, ¿no? La más cañona creo que es la 320 megabits por segundo o algo así. Uh-huh. O 320 megahertz. Algo así. Pero la normal está en 200 y pico, o 192, o así, 128X megabits, creo. Entonces, entre menos compresión tenga el MP3, pues se oye mejor. Pero realmente tú no alcanzas a escuchar la diferencia, o sea... Y luego ya con el sistema que traen las nuevas bocinas. De puro bajo. Las Bose, las... No, Doctor Beats y... te digo, es más que todo para los puristas de la música... Por eso ahora revivió el acetato o los discos de vinil. Uh-huh. Porque es música sin compresión. Es música tal cual se graba. Pero necesitas tener un buen tornamesa, una buena tornamesa para que puedas escuchar bien los discos. Para que no se oiga el... Sí, sí. Y aparte si no estaba bien balanceada, el disco iba dando como ola, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el cassette. ¿Te acuerdas? ¿Qué los cassettes? El cassette... Los cassettes no es que tuvieran compresión, pues son análogos, no son datos, sino son ondas, ¿verdad? En una cinta magnética. O pues la cinta magnética era más muy delgadita, entonces no podía tener mucho amplio de onda la música. Entonces también por eso se escuchaba con poca calidad. Las cintas de carrete, esas antiguas. Sí, es un poco más gruesa. Es más gruesa, unas 3-4 veces más gruesa que la cinta de un cassette. Por eso la onda era más grande. y por eso tenían mejor calidad. Viene el CD, se hace la música digital, la conversión de análogo a digital, con mayor calidad, pero sí tiene compresión. Pero tiene menos compresión. O sea, pues un disco, por eso un disco normal, de un CD de música normal, le caben 14 canciones, son como no sé qué tantos minutos de música, y de ahí ya no puedes más, porque tiene capacidad. Es por eso que hacen los CDs dobles. Exacto. Y luego por eso hay unos discos que decías, no hombre, es que este estéreo ya toca discos de MP3, güey, y le caben como 200 canciones. Pues sí, pues ya están comprimidas. Ya me entendiste cómo está el rollo, güey. Bueno, después de este tutorial de música, iniciamos la grabación del episodio 131 del podcast de Chicharrón Campero. Ya, todos los sonidos. Hola, amigos. Un jueves 3 de diciembre del año 2015. Exactamente. Estamos grabando en jueves. ¿Por qué estamos grabando el día de hoy? Cuéntame, sí, mi querido Bertolaca. Nos están cambiando los días. Pues el día de hoy, a las 9 de la noche, juega la semifinal el equipo de los choriceros del Toluca, o los Diablos Rojos del Toluca, también conocidos así, con los Tigres de San Nicolás de los Garza, como decía el perro Bermúdez en el... Los Tigres de San Nicolás de los Garza. En el FIFA. Sí. Los albañiles, ¿o cómo decía también? No. Decían los... sí, decía... Los Burger Boys, los Rayados. Contra los Burger Boys de la del Valle. Sí. Los Rayados, ¿no? Ay, ¿cómo se extraña también más o menos al Enrique Bermúdez? Enrique Bermúdez, güey. Sí. Está en Estados Unidos grabando, digo... Narrando. Hizo un estilo... se fue a la fama. Se fue muy alto. Así. Y lo bajaron de sus nubes donde andaba. ¿Y quién lo bajó? Pues también ya lo bajaron de esa nube donde andaba. Javier Alarcón. Al Alarcón también ya le dieron. Sí, lo corrieron. Ahí hubo la noticia, ¿no? De que ya no hubo entendimiento entre la empresa y él. No se supo exactamente por qué su salida. Pero sí, en los medios o en las redes sociales. Nunca explicaron, ¿verdad? Ni confirmaron, ni simplemente dejó de salir. Sí. Y a mi gusto personal era muy pesado. Muy pesadito, sí, como persona. Bueno, como persona no sé, pero digo, a mí se me hacía como que... Bueno, buen director de deportes en Televisa. No, ahí viene el América, viene la llegada por izquierda. Está jugando ahorita en este momento el otro partido de la semifinal del fútbol mexicano. Las Águilas del América contra los Pumas de la UNAM. Tutsi Pop informa, el marcador es 0-0. Coca-Cola. Siempre decimos marcas que no nos patrocina nada. Telcel. No, tampoco. Que nos dieran ahí una tarjeta de 100 pesos. Oye, ya no hay tarjetas de... No, ya antes de que... Una tarjeta de 100 pesos. Sí. Y de luego le rascabas y metías la clave. Sí. No, ya das el número. Ya, de volada. Ya, y en cualquier lugar puedes meter saldo. Del súper, de Liverpool. En los cajeros automáticos, güey. Sí, ya puedes llegar y... ¿Quieres recargar saldo en su celular? Y le pones que sí o lo que sea. Al rato en las gasolineras, aquí en México. En Estados Unidos, bueno, sí, en las gasolineras llegas y... Sí. ¿Y recargas? Hoy esta eterna rivalidad, estamos diciendo que está jugando el América, minuto 10 del primer tiempo... América 0, Puma 0 en este momento. Y la eterna rivalidad de equipos capitalinos, güey. Sí. América y Pumas. ¿Y ahorita están jugando en CU? Están jugando en el Azteca. Ah. Porque Pumas quedó en primer lugar. Ok. El partido de vuelta es el próximo domingo y de seguro va a ser temprano porque... Sí. ¿Verdad? Las Pumitas les encanta jugar con el calor. Que el calor, entre comillas, es el DF, porque sí, ya ves que... Estamos un día muy caluroso, 28 grados. Sí. Nos estamos asando aquí en el estadio. No, que no saben lo que es el calor, güey. Cuando juegan aquí Tigres y Rayados. Es que regaron el zacate, el pasto, el zacate, la cancha, antes del juego. Y entonces se hace muy bochornosa. Ah, aquí también el Estadio Los Rayados, el nuevo Estadio Los Rayados. Es un horno. Sí, no hay ventilación. Entonces juegan en verano, cuando en el día hubo una temperatura de 40 grados. No se queda hirviendo eso. No, y aparte el estadio lo construyeron con lámina. Con lámina, güey. Con lámina por fuera. Entonces, ¿cuándo se enfría? No, no, no. Horrible, horrible, horrible. Por eso no compramos palco ahí, porque iba a estar muy caliente. A ver, se me hace que... Tenemos una invitada en el estudio. Sí, sí es. Sí es. ¿Quién sabe? Tiene gorra de Enrique Iglesias. No. ¿Quién sabe? Es la pizza. Ay, ojalá, güey. Pues, no. Tengo un hambre. Bueno, oye, pues vamos a saludar. Ya te presenté, Verdolaga. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? HD, ¿qué tal? De los cuatro que éramos, ya nos quedamos dos. De los cuatro que quemamos. Vamos a saludar aquí a la racita fiel, como siempre, que está viendo, me imagino, que el partido. Primero que nada. A ver. Primero que nada, estos saludos son especiales. Ay, ay, ay. Para la consentida, la preferida, la que nos apapacha o nos ha apapachado últimamente. La que nos regala. La que regala. La que nos consiente. Sí. Híjole, ¿quién? ¿Quién? Edelvidia Ramos. Ay, yo pensé que Carla ya. Edelvidia. Sí. No es cierto. Sí, estos saludos son especiales para ella. Muchas gracias por, pues primero, por la corona. De dos, que hicimos un video. Un unboxing, sí, ahí está en YouTube. Por cierto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver todas las tonterías que ponemos. Ahí, entre los videos que tenemos, ahí está el unboxing de la corona que nos mandó Edelvidia. Sí. Y ahora... Que ya está colgada. Ah, ya está colgada. Ya está colgada. ¿No ha subido la foto, güey? No, para el 24 de diciembre la vamos a poner. Ah, excelente, muy bien. Y luego hicimos otro unboxing. Unboxing. Unboxing de... Que nos mandó unas nueces. Hijo, muy buenas las no nueces. No sé si era con una onda ahí subliminal, güey. Como que, oye, les faltan. les faltan nueces. Ahí les van una buena dotación de nueces. Porque fíjate que viéndolo bien sí se parecen. Sí, güey, bueno, ya ves que son cafecitas así. Duras, y andaban de repente se ponen duras. Y cochinonas, ¿verdad? Había unas que faltaba lavarlas. Ya no voy a ver las nueces igual. Y unos traían como unos pelitos ahí medio raros. Es que eran ramas. Ah, eran ramas. Parte del árbol. Del árbol de nogal. Del nogal. Nogales, que es cobijas. Ah, no, nogales. Nogales. Nos mandó una súper buena dotación de nueces. Le mandó al Pietro Bond. Al Emanuel, al Putiné, a ti y a mí. Sí. Todavía no se las damos a los demás porque no hemos querido. ¿Ya se acabaron? Ya se acabaron. No, hicimos unas bolsitas de Navidad que vamos a regalar. Aprovechando, sí. ¿no? No, muchísimas gracias a Edelvidia. En serio, es un detallazo que... Se ha lucido. Que se tome la molestia de hacer este envío, ¿no? Sí. Y ahí tuvimos una fe de ratas en un podcast anterior de que habíamos dicho que era la primera y única que nos había mandado los regalos y no... Nos habían mandado los tarros ceniceros también con el logo de Chicharrón con Pelos. De hecho, lo aclaramos también en el episodio anterior. Entonces, qué bueno que lo volvimos a aclarar. Sí. ¿Para qué digo? Sí. Que declaró. No me había puesto atención. Pero no nos acordamos quién nos mandó los tarros. No investigué, se me olvidó. Hay que tomarle una foto a los tarros. Ya está la foto, creo. ¿Dónde? En el Facebook. Debe estar la foto. ¿Ah, sí? Creo que subimos fotos. No me di a la tarea. No me acordé. Hace como... No sé qué tantos años, ¿no? Un par de años, yo creo, fácil. No sé. Porque estamos escuchando ahorita el podcast 97. Uh-huh. No, 70 y... 70 y... 79. 79, perdón. Oye, era el 2013. Parecía que fue ayer. Uh-uh. Y eso quiere decir que estamos grabando poco. Porque el 2013 fue el 79. Y apenas llevamos el 131 y es ya pasan dos años. Hay que activarnos. Sí, bueno. Vamos a mandar saludos. Carlos Antonio dice I love it, de la canción I love it, chicharroneros. Jorge Cepeda también, que siempre está con nosotros. Saludos al Putiné, aquí viendo el empiezo de mis Pumas. Omar R.K. Villalobos, WhatsApp. Osvaldo Cerda también está por aquí desde El Paso, Texas, que nos saluda. Omar Espinosa, se pasa, nos dejan sin podcast mucho tiempo, traten de no hacer eso, cuates. Oye, lo que pasa es que mira, la semana antepasada. ¿Tú? No, sí. La semana pasada. Sí, pasada. La semana antepasada estuvimos... ¿Qué estamos haciendo? No, sí grabamos, ¿o no? No, llevamos dos semanas sin grabar. La antepasada. Sí, la antepasada, perdón. Ajá. Ese creo que yo estaba muy enfermo. Tenía... Ah, sí. Estaba... Sí, sí, de hecho todavía no me recupero bien de estos cambios. De temperatura. Me dio una dolor de garganta y tos y todo eso que no se me ha quitado todavía. Y la semana pasada estuvimos... ¡Uy, gol de los Pumas! ¿Sí lo valieron? Fuera de lugar. Y eso que no lo estoy viendo. Fuera de lugar. Acaban de anular un gol de los Pumas. Sí, aparentemente estaban fuera de lugar. Bueno, cuando estuvo enfermo el HD, la semana antepasada, su voz parecía la de Barney. Entonces, pues no podíamos grabar así. Fíjate que no estaban fuera de lugar, güey. No. Estoy viendo la repetición. Y parece... No, está muy, muy difícil. Es como el gol de Guiñac, que metió acá de... No, fíjate que no estaba en fuera de lugar. No. El que metió el gol no estaba en fuera de lugar. Había otro que estaba en fuera de lugar. Bueno, esa va a ser para la polémica, ya sabes. No. Sí, estaba yo, tenía la voz como de Barney. Bien, la llegada de... ¡Uy! La falla de la América, perdón, es que estoy viendo el... Y la semana pasada salí fuera de la ciudad, fui a León, Guanajuato, como sí. Les había dicho, que iba a estar por allá... muy bien, fui de trabajo, todo salió bastante bien y por eso tampoco pudimos grabar. Esta semana también estuvimos trabajando, pero el día de hoy pudimos grabar, así que por eso estamos aquí. Por eso el cambio de día, y no fue miércoles. Y aprovechando, nos juntamos a las cervecitas y los partidos de fútbol y todo eso. Para matar a los pájaros de un tiro. Así es, ya ven, todo el trago. Oye, Ivette González, chiquita mamá, nos mandó una foto que está ella ahí en Cancún. Con un grupo de chicas fitness. Es cierto, está bien rica, güey. Digo, la playa, güey. Está en Cancún, la playa. Sí, sí, sí, sí, ahorita que ya está haciendo frío acá en Monterrey. Sí, se antoja mucho estar por allá. Sí, se antoja, qué rico, ¿verdad? Sí. Y como que ella era la que era árbitra. Yo me acuerdo, algo así. Que era como árbitra. Y... Y ahora como que le pega mucho al fitness y todo este asunto. Y lo que platicaba, la dieta que lleva, que nada más una vez a la semana se puede chiflar con alguna torta o tamales o... Ahora, esta foto la puso en el grupo de Chicharrón con Pelos. Los que no están, de lo que se están perdiendo. De locos, güey, por favor. Y luego pregunta, ¿adivinen cuál soy? O la de blanco. Todos están de blanco. Está en vikingo, güey, para que vean ahí a Ivette. Digo, es una sesión de fotos, creo que era una onda ahí... Para una... sí, una revista, un libro. Una cosa... Ah, ¿tenés una llamada? Ivette González. A ver, tú ahí. Okay. Voy a seguir con los saludos. No me corto. Ah, sí. También saludos a Adrián Tenorio, a Miguel Morales, a Rodrigo Orduña, a Ernesto Casillas, a Kevin Puente, a Miguel Barajas, a Alan González, sí. A Iker Eli, a Eric Ulloa. Fíjate que Eric Ulloa nos escucha desde Memphis. Memphis. O sea, hace Memphis. O sea, en Tennessee. Sí, nos escucha desde allá, saludos. Juanísimo Elegante y de muy buen gusto nos manda ahí decir: oigan, ¿qué pasó con las fotos de la calca viajera? Ah, no sé, cómo no. En un momento, hubo en una época. En la página de Chicharrón con Pelos. Estábamos poniendo o publicábamos las fotos de a quienes les llegaba calca, se tomaban una foto de dónde eran y ahí estaban publicadas. Él estaba preguntando dónde quedaban todas esas y no sé si le contestaste. Le contesté que no sabía. En ese momento no sabía. No, pero prometo buscarlas, debo de tenerlas por ahí, espero que sí. Y a ver si las publicamos en la página de Chicharrón con Pelos. Que fue por el cambio de dominio, ¿no? Que se llegaron a extraviar. Es. Sí, sí, sí. Las voy a buscar, prometo buscarlas primero. Y si las encuentro, las pongo en la página chicharroncompelos.com.mx. Ya. ¿Ok? Y hay unas fotos así, me chucro. Uy, pues esta es Eunice. Fueron unas muy atrevidas fotos. Que por cierto, ¿quién más nos iba a dar? Saludos a Seporto, a su esposo Seporto. Pero nos iban a mandar una chiquita mamá, unas fotos también con la calca, güey. ¿Te acuerdas, güey? Ya no me acuerdo. Que no se te olvide eso nunca, güey. Y luego, en estas semanas que no estuvimos grabando, Ray Bach CT puso ahí, Glenn está vivo. Para todos los que ven la serie de The Walking Dead, saben de lo que hablaba. Entonces, este fue uno de los que puso ahí que Glenn está vivo. Muy bien. Aquí está en vivo también en el chat Omar Villalobos. Mejor narren el del América. Ahora se me dio salud, ya llegué arriba el Atlante, ¿no? Pues el Atlante. No, ya ese aquí. Ya. Pues está en segunda división. El Atlante fue el que se fue a Cancún. Sí, ya sí, se fue a segunda división también. Primero se fue a Cancún y luego a segunda. Descendió, sí. Yo tengo el chisme porque lo vi en el bar donde acudo frecuentemente, dice Jorge Cepeda. ¿Tengo el chisme? Pues no sé, ¿cómo de qué? Suéltalo. Omar Espinosa, mándenme una dirección de ustedes para mandarle unos... nomás puso... ¿Unos qué? Sí, por favor. Mira, mándanos un mensaje a Facebook. Uh-huh. Y ahí te damos la dirección donde nos puedes mandar. La calle es... número... Ay... sí, ahí te ponemos la dirección. Saludos desde Austin, Texas, hasta que se me hace escucharlos en vivo, dice Miguel Barajas, gracias. Saludos. Por eso, Medina, que están a 39 grados ahorita en Australia. ¡Oh, qué rico! 39 grados. No, tampoco. No, ya se extraña, fíjate, nosotros que tenemos aquí en Monterrey, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo. Joder, gracias al Transporter 2. Sí, gracias al satélite Morelos. Estamos en una ciudad donde el clima es muy extremo, uh-huh. ¿Verdad? Cuando hace calor, hace mucho calor. Cuando hace mucho frío. Es raro que tengamos un clima templado por ahí. Octubre es medio benévolo con nosotros. Una o dos semanas. Un par de semanas donde sí, a lo mejor sube a 28 y luego baja a 15. Sí. Es donde se siente el clima un poquito más rico. Pero ahorita, por ejemplo, ya empezó diciembre y ya empezaron los... Amanecemos a 8 grados, 9 grados, pinche frío de la nieve. Sube a 20. Sube hasta 20, 21, güey, ya te empiezas a quitar todo, güey. Te quedas en canelos otra vez, güey. Aparte el sol es muy picoso, te da mucho calor, pero pasas al lado de un edificio que está dando sombra y te da frío. Por eso dicen que el clima en Monterrey siempre está igual. De la chingada. Siempre está de la chingada. Me van a saludar hoy, chicharroneros, dice Machama. Claro, sí, como siempre, ¿eh? ¿Cuándo te hemos quedado mal? Me dijo el perro que el pedos fue porque hizo un comentario en apoyo a un partido político. Le armó un pedo al Alarcón. Ok. Sí. Sobre Raúl, Javier Alarcón, que Jorge Cepeda, sabe el chisme. Porque sí. Porque lo vio en un bar donde él acude frecuentemente, me imagino, en el DF. No, él está en Miami. ¿En Miami? Jorge Cepeda está en Miami. Ok. Si te vuelves a topar ahí al Enrique Bermúdez, alias el perro, dile que Fer... Y yo lo saludamos. No, Fer Errejón y... Espérame, ¿cómo decía a mí? El Bebeto. El Bebeto. Le mandan saludos desde Monterrey. A él nos conoce, son buenos amigos. A ver si se acuerda. No le debemos lana, ¿verdad? Y él tampoco nos debe. Debe de acordarse. Sí, pero cuando lo veíamos estaba hasta el nar. Me dijo el perro el perro Bermúdez, que el pedo fue que hizo un comentario en apoyo a un partido político. Y de ahí que le dijeron, ¿sabes qué? Te me vas. Bueno, se le puede escapar a cualquier hombre. Sí, pues sí. Luis Díaz, saludos desde Chicago, Illinois, a la media banda. Chicharrón, saludos desde California, dice Armando Espinosa, gracias. Fíjate, de costa a costa y frontera a frontera. Beto Nava, para poder ver de nuevo las de la esposa de ese Porto, las fotos de la calca viajera. Sí, hombre. Fue muy popular. Sí. El Atlante está en la final. Ayer ganó el primer partido de la final, dice Horacio Medina. Sí, el partido de la final. Si quedan campeones de este torneo, se van a enfrentar al campeón del siguiente torneo de segunda división. Si el Atlante queda campeón los dos torneos, automáticamente asciende a primera división otra vez. Fíjate, como jugador de otros equipos, cuando estaba el Atlante en primera división, ha de haber sido padre. Vamos a jugar con el Atlante allá en Cancún. Sí, ¿verdad? Siempre que nos damos allá una soleada. Pues es que se dan una soledad a donde vaya. Bueno, ya de descanso. Pero no es lo mismo. A ver, a lo mejor se da el tiempo, pero... Sí, ya no, sí. No, hombre, cual, súbete al avión y vámonos de regreso. Arnulfo Quesada, amigos, 3 años escuchándolos. Saludos desde Green Bay. Green Bay, Wyoming. O Green Bay. Ay, siempre se me va. Pumas y América en la gran final. Pues, ¿cómo van a ser en la gran final, mi querido Machama, si están jugando la semifinal? No se puede. Que por cierto. ¿A lo mejor se quedan empatados? No, tampoco. No se puede. La final tiene que ser entre Tigres y Toluca. Y De los campeones de los que queden de los que queden de Toluca, Tigres y América Pumas. Exacto. Exactamente. Mira bien el centro. El despeje de la defensa, claro que sí. Viene el rebote. Ya la tiene Pumas. No conozco los jugadores. Digo, no los conozco el nombre. El número 5. Viene con la salida. Número 11. La tiene por un costado. Foul. Es un foul. Ah, no lo marcaron. Pero el arbitraje está muy malo entonces. No, sí, ya lo marcaron. Wisconsin. No es Wyoming, perdón. Va por ahí. Gracias, Arnulfo. Es Green Bay, Wisconsin. Fíjate, tanto que vemos al equipo de Green Bay en fútbol americano y nunca sabemos de dónde es. ¿Y el estadio cómo se llama? ¿De fútbol americano? ¿De Green Bay? Es el... La congeladora, ¿no? Ah, le dicen la congeladora. Y sí, ya estaba nevando hace una semana, ¿no? O el fin de semana pasado. Es un frío. Ya estaba nevando, ya estaba... Wow. Ah, que quise decir final América y Tigres. Ándale, me gusta también a mí para que sea así la final. A mí, ojalá, fíjate, por un lado me gustaría que, bueno, esperemos que pasen los Tigres a la final, pero si queda el América, la final sería hasta el 27, hasta el 23 de diciembre. Se va a enfriar el asunto, dices tú. Son aproximadamente unos 15 días después de la semifinal, o sea, 2 semanas. Bueno, para que veas lo que siente la raza cuando no grabamos. Ándale. 2 semanas después se enfría el rollo. Ok, entendí. Sería porque el América juega válgame. ¿Conca Champion? No, es la. ¿Conca CAF? No. ¿La cafetera? El Mundial de Clubes. Ah. El Mundial de Clubes. Entonces se juega precisamente esos días y. La final sería, si queda el América, sería 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, y el partido de vuelta sería el 27. Bueno, ¿y si gana Pumas? Sería normal. La próxima semana se daría el... Ah, entonces que sea Pumas. Pero, si fuera Tigres América, el partido de vuelta sería... En casa. En el Estadio Universitario. Y... Si fuera Tigres Pumas, por decir algo... Sería la final en el estadio de allá en CU. En CU, sí. Pues nos vamos para allá. De la ciudad universitaria. Nos vamos con nuestras amigas, con nuestros cuates. Y aprovechamos a ir al último programa de Chabelo. Ándale. Ahora sí ya se Y que nos catafixie esta. Digo, esta vez que vamos, güey. Sí, cuate. Que nos catafixie. Oye, el video que publicó donde se está despidiendo, donde dice que ya es oficial su salida. Ya se le oye la voz muy cansada. Sí, yo creo que ya también. ¿Cuántos años son? 48 años de estar transmitiendo domingo a domingo. ¿Y de estar haciendo la misma voz? No, de estar haciendo la voz es mucho más. Como unos 60 años, yo creo. Pero sí, ya se le oye muy cansada. La... Sí. Entonces, cuates, es que ya estoy bien cansado. Oye, le haces bien. Ya no me... Lo imitas muy bien. Pero los voy a seguir queriendo... Llevando en el corazón. Gracias. Ya bien cansado. Ahora sí. Y de ser anteriormente. ¡Una! ¡Ay! Ya se escuchaba así. O no sé si andaba crudo y desvelado. ¿Qué edad tiene Chabelo? Todos los años que quieras. ¿Cuántos te gustan? Imagínate, bueno, cualquier año. Es el inmortal. Oye, por cierto, íbamos a... Ahorita me acordé que estábamos aclarando lo de... ¿Lo de Chabelo? No. Lo de anterior. Green Bay. Que... Vale, lo no de... se me olvidó. Ah, sí, ya. Lo de la aclaración de la rola del imitador, ahí no está. Imitador, sí, sí, del sí, que sí, es sí. el Michael Jackson de sí. esta época. Que estuvieron, que mucha gente, que recibimos tweets y sí. mensajes y todo. Videos, telegramas. De alguna racita de la banda de Charrón con Pelos, de los fan escuchas, que escucharon el episodio anterior. Y hasta se desesperaron, que decían, quería gritar. Es Bruno Mars, es Bruno Mars. Este hombre, este artista, hombre, que fuiste a ver, hombre, Chihuahua. Sí, que bailaste, nos presumiste que habías bailado todas sus canciones. Sí, sí, sí, este que imita sí. a Michael Jackson, hombre. Que hasta te compraste unos zapatos de charol, porque en el video sale con zapatos de charol. Sí, hombre, no, no, no. ¿Quién nos aclaró eso? ¿Lo tienes ahí o no? Creo que no lo anoté. Pero tienes vale. Me habías pedido esa rola, ¿no? Sí, y para todos ustedes, en el segundo 35, ¿vas a poner el video? No, no, voy, lo, a, voy lo vas a... Bueno, igual ahí del de donde va corriendo el segundero, en el... Chéquense en el segundo 35. ¿Pero quiere la rola...? La rola esta de Uptown Funk. ¿Cómo? Ah, es que espérame, es sí. que no... Ah, aquí está, aquí está. Aquí está. Ahorita les... ¿Tienes ahí el segundero? Te está dando... Sí. La para si quieres en el segundo 30. O la dejas correr y luego te digo. Es ahí. Ahorita te digo. A este artista se refería el Verdolaga. Todo falta todo. Ok. Ahorita en unos segundos más, en 5 segundos más, va a decir una palabra en español. A ver si la detectan. A ver. Todavía no. Ahí. ¿La distinguiste? No. ¿Todavía salté tantito? Pero no es en español, ¿eh? Sí. No. No, no, pero se escucha como si fuera en español. Ahí va. Caracolis. Caracolis. Caracolis. Qué güey estás, güey. Ay, güey, no. Todo para esto. Para escribir una rola. A ver, si regresate tantito y córrela de nuevo. Dice Caracolis. Caracolis. Chiva. Qué buena estuvo esta rola, ¿verdad? Sí. La entrena, mira. Entonces también en el... Chéquense, raza, en el segundo 35 y en el minuto 1:50 de la canción, dice Bruno Mars, Caracolis. Caracolis. Fíjate, no me había puesto a escucharla bien, la ronda. A decir eso, ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, sí, sí, Caracolis. Los caracolis son los que se arrastran por la tierrita. Wait a minute. Que si buscan esta canción, nunca la busquen como Bruno Mars Uptown Funk. Ajá. Búsquenla. El intérprete, bueno. Ah, sí, es sí. Mark Ronson. Sí. Era. ¿Sí o no? Es, sí, sí, sí. Sí. Definitivamente. No estoy mintiendo. Es Mark Ronson Uptown Funk featuring Bruno Mars. ¿Ok? Sí, porque luego les pasa lo mismo que me pasó a mí. Oye, encontrabas. No encontraba. Bueno, que ahorita se escuchó el perro, que despertamos al perro con la voz de Chabelo. Oh, y hace rato le dije que se callara con un estornudo acá de... que sí se asustó. Bueno, vamos a las esperadas. Caracoles. Bueno, vamos a las efemérides del día de hoy, 3 de diciembre. Un día como hoy de 1960, hace 55 años, nace Julie Ann Smith, más conocida por su nombre artístico, Julianne Moore. Julianne Moore, qué chiquita, qué hermosa mujer. Mamá. Qué hermosa. Pelirrojita. ¿Será natural? Yo creo que sí. Habría que verle el los cachetes. Ajá. La, bueno, cuando entremos en... Sí, estábamos por no time, ok. Es una actriz y productora estadounidense de cine, televisión y teatro. Ganadora del premio Oscar, de los Globos de Oro, del premio Emmy y del premio BAFTA. y de los premios del Sindicato de Actores por sus interpretaciones en diversos papeles. Es conocida por su participación en películas como The Lost World de Jurassic Park en 1997, Boogie Nights en 1997, Magnolia, Aníbal. Sí. Es donde ahí ve donde aquel empieza a abrir el cerebelo. Aníbal es se supone que es la precuela de ¿cómo se llama? Del Silencio y los Inocentes. Algo así, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí sale ella también, Las Horas, así se llama, del 2002, Far From Heaven, del 2002 también, Children of Men, 2006, A Single Man, 2009 y muchas más. Y muchas, muchas más. Muchas, muchas más. Entonces, pues hoy está cumpliendo 55 años. Ah, jovencita, sí, sí, todavía. Pecosita. Se arma. Peca, peca. Pecosita, sí. Muy bien, muy bien. Y Adrián Tenorio me manda a decir, oye, para las efemérides. Perdón por tanto ruido, pero es que me estaba poniendo chamarra, está haciendo mucho frío. ¿Qué bueno que hiciste chamarra y no chaqueta? No, la chaqueta es la que me hace. Me loca. Los que no entienden el albur, bueno. Adrián Tenorio me manda a decir, oye, para las efemérides de hoy, en 1984, hace 31 años, es publicada por primera vez en el mundo mundial el manga Dragon Ball. ¿El cómic? El cómic, sí. El cómic manga de Dragon Ball Z. Sí. Con el conocido Kamehameha. ¡Kamehameha! Fíjate que... Nunca me enganché con esa caricatura. No. Y si la vi dos veces, fue mucho. Respeto a los que les gusta mucho Dragon Ball Z. Entre ellos el Hugo Presa. A Hugo Presa, sí. Saludos a Hugo. Le gusta mucho el anime y el manga y todo eso. Sí, pero no, yo no me enganché con la caricatura. No lo entendí. En general, el manga no es mi... Tampoco es tu hit. No, siempre fui de caricaturas un poquito. Y vaya que, por ejemplo, Mazinger Z es una... de anime o de... Uh-huh. No sé si manga o así, pero es de ese tipo... O es lo más parecido que yo he visto. Es donde inicia, ¿no? Más o de ahí menos. Inspira a que salga el manga. Porque Mazinger, ¿qué habrá sido? ¿En qué año? Dragon Ball Z es de 1984. Lud. No sé si sea más atrás. Sí, pues ha de ser más o menos, pero bueno. Ya es bien vieja. Mazinger Z. Búsquenla, está ahí en YouTube. Ahí. Dragon Ball Z en España es conocido como Bola de Dragón. Es Bola de Dragón. Oh, coño. ¿Que habéis visto Bola de Dragón? Ah, Dragon Ball Z. Pero tiene que ser Z para hablar así con dicción. Fue escrito y dibujado por Akira Toriyama para la revista semanal Shōjen Jump, con un total de 519 capítulos en sus inicios. Y ya de ahí se empezó a... Sí, ya salió todo el rollo. Y luego sale Dragon... es el mismo Dragon Ball Z de niño y luego de adulto, ¿no? ¿O... Es que, tío, yo no le inteligo mucho sí. al... Los que nos escuchan dicen, ¿qué estás diciendo, estúpido? Estás... ¡Qué estúpido eres! ¡Háblele a Hugo! Sí, bueno. Sí. Ahora hay podcast para eso, donde les pueden aclarar más ese asunto, las que les gusta. Chequen la podcastería. Que es administrada por nuestro buen amigo Hugo. Y ahí pueden checar el... varios podcasts que hablan sobre anime. Exactamente, muy bien. Yes, you are. Yes, the way you are. Me la ponen, porfa. Yes, the way you are, de Omar Espinosa. Ahorita la buscamos, claro que sí. Complacencias, por supuesto. Sí. Aquí fíjate. En XHA CHC Podcast W el podcast que te complace. El podcast que te hace feliz. Y rico. Y sabroso. Fíjate, la mujer obliga al marido a que ponga el celular en altavoz cuando lo llama un amigo o un compadre. O su compadre, ¿no? Uh-huh. Compadre, tengo dos culitos. ¿Qué dice? Y él contesta, compa, tienes que operarte porque eso no es normal. Te hablo luego. Sí, chécate, ¿eh? Qué bárbaro. Oye, pues qué noté. Yo fui a ver la película esta de... Déjame acordarme de qué película era. ¿Cuál? era la película de... Es que fui con mis niños, ¿verdad? Y fue la del dinosaurio. La de... ¿Cómo se llama la película? La madre. No, fíjate que después de la de... El pequeño dinosaurio, el último dinosaurio. Después de la de Tom Cruise, yo ya no me fijé en la cartelera. ¿Por qué, güey? Ah, no. Ah, que por cierto, hablando de chiquito Tom Cruise, ya prometieron la de Misión Imposible para el 2017. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues esperemos, pues siempre son, se agradecen las de Misión Imposible. Están buenas, están muy, muy buenas. ¿Y esta que dices del dragón? No, pues fíjate que no. No, dinosaurio, güey. Ah. Espérame, pero ¿por qué no puedo acceder a la aplicación de Cinépolis, güey? Bueno, la película está del dinosaurio. Aquí está, mira. Se llama... Ay, güey, ¿cómo? La película está muy buena, hombre. ¿No te quedaste dormido? Está muy entretenida. Se llama... Está tan buena que no vale la pena aprenderse el título. Pero vayan a verla. Se llama... ¿Trae mensaje o es nomás está muy divertida? Está muy entretenida. Trae mensajes de Pixar. ¿Dónde está? Ay. ¡Hugo! ¿Dónde estás? No, hombre. Fíjate, bueno, ya fallamos, hombre, con Dragon Ball. Un gran dinosaurio. Ahí está. Tan fácil, me hubieras dicho, un dinosaurio así grandote, sí, enorme. Es una historia que de Pixar, uh-huh, de animación, que trata de lo que hubiera ocurrido según la historia, ¿no? Si el asteroide o el meteorito, lo que sea, que acabó con todos los dinosaurios, uh-huh, no hubiera caído en el planeta. Ah. O sea, se desvía y ya no pega aquí. Los dinosaurios son los... Las mascotas. Los dinosaurios son los meros fregones. Ah. Y el ser humano es la mascota del dinosaurio. Oh, qué lache. Entonces, Pixar, pues sí es un... Sí te lleva en este rollo de este viaje imaginario de cómo hubiera sido, ¿no? Y como todas, o como la mayoría de las películas de Pixar, sí se van por el lado un poquito emocional, donde toca ciertas fibras de, pues, del amor y de la amistad. La unión en la familia. Exactamente. Porque se hacen amigos, el niño que es humano con el dinosaurio, y el dinosaurio es el que habla. Y el niño es el que hace ruidos, ¿no? Es como perro, ¿no? Entonces, la temática sí te entretiene mucho, porque dices, ah, qué loco, ¿no? Que ahora el humano es la mascota, y el dinosaurio o los dinosaurios son los que hablan y son los que siembran y son los que están... Oye, en todo el rollo, se me acaba de antojar. Sí, está entretenida. No es la mejor película de Pixar, pero sí está muy entretenida. Vayan a verla, sí vale la pena verla en el cine. Por ahí siempre te digo, Pixar últimamente, o casi siempre, de repente te pasa una escena donde te quiere hacer llorar. Ah. ¿Sí? O sea, donde quiere sacarte la lagrimita. Y a veces lo logra, a veces no. En esta ocasión, híjole, sí. Como que un poquito, ay, se te hacen los ojos llorosos, ¿no? Pero a diferencia, por ejemplo, de Intensamente, que fue la película del año de Pixar, esa sí te agarras casi creo que llorando, ¿no? Pero está buena. Vayan a verla. Un gran dinosaurio, solo en cines. ¿Ah? Y no nos paga nada. Chihuahua. Un gran saludo desde Ecatepec, dice Gil Bedoya. Saludos hasta allá. ¿Dónde está Ecatepec? Al norte del DF. ¿Del corazón? Del corazón. Pero es el DF. No, ya no me acuerdo si es Estado de México o DF, pero se me hace que no es DF. Pues bueno, ahora este rollo, hablando de cosas que no vienen al caso, ahora traen el rollo este del Condom Challenge. Sí. Que es el reto del condón. A ver si lo sabemos, ¿no? Sí. Lo ponemos en el canal de YouTube. Oye, pero no que haga frío. Oye, sí, es que ya sé. ¿Por qué lo hacen en frío, güey? Porque se supone que... ¿Cuál es el reto? Lo están promoviendo. ¿O cuál es el reto? Es, te sientas... Arriba de ti, o arriba de tu cabeza, ponen un condón lleno de agua. Y lo sueltan, ¿para qué? Para que este caiga en tu cabeza y se pues, se haga como un gorro, ¿no? Pero se te cubre. Te cubre. La intención es que te cubra toda la cara el condón y aún así más o menos se quede el agua. O parte del agua. Yo digo que no se queda. O bueno, algo así. Es que yo acabo de ver uno. Creo que no se queda. Pero si te empiezas a ahogar, güey. Sí, que dicen que ahí no tienes que. Tienes que romperlo rápidamente porque. Y luego si te compras un. ¿Cómo se llama? Un Troyan. Que dicen, está comprobado que no se rompen. O que tengan sabor. Que no sea alguno de fresa, güey. Plátano. De plátano, chocolate. O lo que sea. Te cae así, te cubre toda la cara y empiezas. Ay, güey. Debe ser medio. A lo mejor ya empiezas a odiar el chocolate, si eres muy chocolatero, sí. Y ya te lo quitas. No, ahí chéquenlo en YouTube, no sé, a lo mejor no creo lo que llegue a... A figurar, sí. Pero ¿tiene algún fin o algo? Sí. Era para el SIDA o el, algo así. Algo así. Algo están promoviendo que, como ya, todo pierde sentido. Pero ya todo lo quieren hacer reto, ¿no? Sí. O challenge en inglés. Que es el en el Estado de México. Sí. Ah, ok. Que es Carla, bueno, Gil y Carla Munguía, que nos está escuchando ahorita en vivo, dice, Ecatepec aún es Estado de México. Ok. O sea, estar ahí con la... Sí, es, digo, pero es al norte del DF. Del corazón, ajá. oye, pues había unos rumores, pero tú tienes un... Hablando ahorita de los retos y de todo lo que sale en las redes sociales. El condón y todo. Sí, está ahorita, fíjate, en ocasiones... El surgimiento de un meme es algo totalmente inesperado. Y el de John Travolta, que está ahorita de moda, confundido, es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, ¿verdad? A mediados del mes en curso empezó a divulgarse en Reddit una escena de la película Pulp Fiction, lanzada en el año de 1994. No se crean. Donde Vincent Vega, el personaje al que interpreta Travolta, va a buscar a Mia Wallace, que es la actriz Uma Thurman, la hermosa esposa de su jefe, a su casa. Entonces, cuando ingresa a la casa y escucha la voz de Mia en los altavoces, se queda extremadamente confundido y es a partir de aquí del surgimiento del GIF. ¿Del GIF animado? Sí. Que sitúa así inolvidable el personaje de Travolta en situaciones en una situación bastante graciosa. Si no han visto la película Pulp Fiction, vale, se la recomendamos, pero mucho. Creo la ópera prima de Quentin Tarantino. Uh-huh. Y está muy buena y es un desfile de ahí de artistas muy, muy sensacional. Sale John Travolta, sale Bruce Willis también, sale Samuel L. Jackson. Sale Uma Thurman. Sale. ¿Quién más sale? Sale mucha gente. Está muy buena. Javier López Chabelo. Son varias historias. Son varias historias ahí. Pero todas tienen algo que ver. Está muy, muy interesante. Se llama Pulp Fiction. ¿Y no hay alguien que te diga que no le gusta? No. Dices, no, sí. Pero en español también se llamó así, ¿no? Sí. No. No. No, en español se llamó. Violento Violeta, no. Algo así. Bueno. Violeta. Palm Fiction. Bueno, algo pero así. Bueno, está circulando ahí este GIF ya. Ya por todos lados lo están poni, guarro. Y hay una página, por ahí les vamos a poner el link de la página donde pueden crear el GIF animado. ¿Sí? Ah. Si no, ¿lo tienes tú? Parece ser que lo puedes crear. Todavía no. No, sí lo puedes crear. ¿Sí? Cualquiera creo que lo puede crear. Ah, bueno, pues lo ponemos ahí. Lo buscamos y les ponemos el link de esa para que ustedes creen. Vamos a crear uno ahí del podcast, ¿no? Uh-huh. A la racita, ya nos quedan 10 minutos en Mixler. No se desconecten para terminar ya también el podcast. Se desconecta Mixler, pero volvemos a conectarnos. Quedan 9 minutos, ¿ok? Okay. Vi el rumor este de. En la sección de tecnología. Ajá. Salió un rumor que me llamó mucho la atención de del próximo iPhone, del iPhone 7. Ajá. Obviamente, pues, va a salir hasta el otro año, pues acaba de salir el iPhone 6S o el 6S Plus. Y se rumora que el nuevo iPhone 7, Apple lo que va a hacer es quitar la ranura del conector de los audífonos. ¿Y ahora cómo lo voy a escuchar? Exactamente. Al parecer, un informe de la, de unas revistas han informado en el informe. Bien, Es que producción nos manda aquí todo sin, sin ordenar, güey. Que le van a quitar este donde vas a conectar los audífonos. Ese enchufe. ¿Por qué? La razón primordial es porque quieren hacer el iPhone más delgado. Y ya no se puede hacer más delgado porque el grosor de los audífonos, de la entrada de los audífonos, ya no lo permite. La carcasa del iPhone ya no puede ser más delgada precisamente por ese grosor. Entonces Apple está pensando en eliminarlo. ¿Cómo solucionarían ese problema de cómo, pues, oye, mis audífonos, yo tengo unos muy buenos y cómo lo voy a hacer, no? Entonces lo que quieren hacer es, obviamente te van a vender, no creo que te lo regalen, un adaptador que vas a conectar a la entrada donde cargas el iPhone, el que es el conector Lightning, que va a ser de Lightning a audífonos. Ese va a ser uno. O le haces otro puerto, ¿no? O no, va a ser ese. Ese va a ser el único. Y o van a fomentar el uso de audífonos inalámbricos. O los famosos audífonos Bluetooth. Bluetooth. Bueno, y con eso, okay, ya surge así. Es por vía Bluetooth. Vamos en un viaje. Ajá. En autobús, en coche, carro, avión, barco. Lo que sea. Lo que sea. Yo también me puedo enlazar si traigo audífonos Bluetooth a tu teléfono, o nada más va a ser si lo dejo, si yo te dejara, por ejemplo. ¿Y si se podría? Pero no puedes usar dos audífonos al mismo tiempo. Ahí está. No puedes, güey. Va a ser por medio del conector Lightning. Va a ser un adaptador que conectas al Lightning y a los audífonos. El problema va a ser, por ejemplo, si lo vas a poder cargar al mismo tiempo de escuchar los audífonos. Sí. Ese va a ser un problema. A ver cómo lo resuelven. Si es que lo quitan, estos son rumores, ¿no? Y la otra es, va a ser por Bluetooth, ¿no? Y otro de los rumores acerca de Apple es que está planeando, o se rumora, que Apple quiere producir sus propias películas y series de televisión. Ya como Netflix. Como Netflix, al estilo Netflix, al estilo Amazon. HBO. Al estilo HBO. Con este asunto del nuevo Apple TV, que ya está a la venta, cuesta $3,200, fíjate, no se me hizo caro. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Y te lo cataficho. Claro. No, pero con la voz cansada. 3,200. ¡Te lo cataficho! Está bueno, el Apple TV está bueno, no se me hace tan caro. Digo, sí está carito, 3,200 pesos como que figuran, pero no son inalcanzables. Total, el Apple TV tiene ahora ya juegos y todo este asunto, y ahora van a querer producir sus propias películas, y Apple ha estado en conversaciones con actores y directores de Hollywood con la intención de crear una división nueva en la compañía de Apple que se encargue de producir contenido exclusivo y de larga duración, precisamente para competir contra Netflix y Amazon. Pero se desconoce todavía si Apple apostaría por producir series y películas, o las ambas, o simplemente, oye, pues te compro ya las series, ¿no? Con el primer actor que han hablado es Charlie Sheen. El que tiene sido, hombre, chido. Dicen que esta nueva división prevén que esté funcionando a finales del próximo año, del 2016. Pero pues todo es un rumor, ¿no? Ok, iPhone 7 sale el próximo año. Finales, por ahí de que se anuncia noviembre. Comúnmente en septiembre para salir en octubre. Octubre. ¿Qué conviene ahorita? ¿Me compro el iPhone 6 o me espero un año y mejor me compro el...? Pues depende. ¿De tus necesidades o...? Por ejemplo, si tú tienes... ¿Qué teléfono tienes? Tengo el 6. Me quiero comprar el 6. ¿Por eso qué teléfono tienes? El 5. Tú tienes el 4. Tengo el 4. Sí conviene. Pues te conviene comprar el 6S. No. ¿O te quieres esperar un año más para el 7? Yo diría, depende de tus necesidades. Si ya necesitas aumentar los píxeles en tu cámara de tu teléfono. Si necesitas, ahorita necesitas cambiar de celular. Ya hasta el que traes ya no. Yo siempre he dicho, si tienes el 6, no te compres el 6S. Ajá. Eso es mi regla. Si tienes el 6, no te compres el 6S. Si tienes el 5, no te compres el 5S. Brinca de generación. Ahora, si eres de los que no se compra el primero, sino se compra el segundo, o sea, el 5S, el 6S, pues obviamente te va a tocar el 7S, por ejemplo. Ajá. Pero ya es cuestión de gustos. De pero, que si te esperas o... Pero pues yo creo que, por ejemplo, yo tengo el 6, yo ya me espero a que salga el 7. O sea, yo no cambio ahorita de teléfono. Y aparte no puedo, güey. No lo estoy pagando, güey. Oye, ya está aquí Adrián, Alex Díaz, que... Ajá. Que ya está presente. Tiempos violentos, ahí está la película. Gracias, güey, qué bueno que nos salvan. Beto Nava, Tiempos violentos, así se llama la película en español. Tiempos violentos, Pulp Fiction. Tarde pero sin sueño, dice Marcarchur. Saludos, prendiendo el carbón y abriendo una cheve, güey. Salud. Ay, salud, marica. Salud. Miguel Morales dice: hola, amigas, ¿cómo están? Apple es una chingonada en todos sus equipos, excepto el Magic Mouse. Sí, fíjate, estoy ultra tentado en cambiar mi Magic Mouse. ¿Por qué? El Magic Mouse es el mouse de Apple. Ajá. Pero sí me ha dado problemas con, ¿cómo la? Tendinitis. Ajá. Yo trabajo mucho en la computadora. Entonces, es muy bonito el mouse de Apple. No es ergonómico. Pero no es ergonómico. Sí, está muy, muy difícil. Entonces estoy pensando en cambiarlo seriamente. Vendemos dos Magic Mouse. Miguel Morales, habla un borrachito por el iPhone a la comandancia. Por el iPhone. ¿Cuál es? ¿El 6 o el 6S? El 6S Plus. Y le contestan: sí, bueno, ¿en qué le ayudamos? Sí, señor gendarme, ¿me podría mandar 10 policías, por favor? Sí, ¿a dónde? ¿Sí me los puede mandar? Claro, ¿a dónde se los mando? El borrachito, mándalos a chingazo. Ay, me tardé mucho en decir. Es que no tiene coma ni nada, no sé cómo está. Gracias, Miguel. Saludos desde Tlaxcala, dice Carlos Linares. Tlaxcala. El estado más pequeño de nuestro país. Tlaxcala, y la capital es Tlaxcala, ¿verdad? Tlaxcala. Es el más pequeño. Cuna de la plata. De la plata, güey. Se hace mucho trabajo de plata allí. Paco González ya llegó. Ay, qué bueno. En un minuto, nos queda un minuto para Mixler, pero se corta y regresamos, ¿okay? Vamos a regresar con unas rolitas. Nuevamente. Híjole, banda, no se vayan a ir. Pero rolitas. Unas rolas muy buenas. Y a ver si las rolas. Antes de que se acabe Mixler, le recordamos que nos sigan en las redes sociales. En Twitter es CHC Podcast o CHC Podcast. Uh-huh. El Twitter del Verdolaga es Verdolaga Off. Verdolaga es con V. Ajá. Y el mío es Fer HD CHCP. Ajá. O HCP o Chicharrón con Pelos, ¿ok? En las redes sociales, en Facebook, Chicharrón con Pelos Podcast y la página chicharroncompelos.com.mx. Salúdenme a mi hermano Sergio, que lo escucha en vivo por primera vez, Arnulfo Quesada. Saludos a Sergio. Y nos quedan 10 segundos. ¿Qué opinan de las cervezas artesanales mexicanas? Como la Malafacha y Tempus. No la hemos probado, pero... Hay buenas cervezas, sí, artesanales. Qué sabor chocolate, qué sabor piña, frambuesa y... Ahí regresamos a Mixler. Muy bien. Uh-huh. Que se llama, hay una que se llama Malafacha, hay otra que se llama Tempus, hay otra Minerva. Sí, no las... Digo, muchas no las probamos, ¿no? Pero hay muchas muy buenas. ¿Y está este restaurante, cómo se llama? Sierra Madre. Sierra Madre, que ahí tienes sus chevechas. Una chevechita, por favor, como diría nuestro gran amigo Memo. Pero si no... No. Luego son muy pesadas o el sabor de repente te cansa, pero sí hay muy buenas cervezas. Así es. ¿Verdad? Y el compadre de McAllen, Texas, Raúl Palacios, es bien cervecero. Y ese sí ahí de repente puede ser un poquito más conocedor. Sí, no, definitivamente. Oye, hablando de cervezas, me pasas una de estas de vidrio. ¿Cómo van los que nos informen cómo van las águilas? Las águilas con Pumas. Pasen su dirección, a donde les mandamos unas patrocinadas para Reyes. Ándale, dice MacArthur. Mándanos un mensaje ahí en nuestra página de Facebook o mándanos un correo. Uh-huh. Es chcpodcast o chcpodcast@gmail.com o mándanos un inbox a Facebook, a nuestra página de Facebook, y ahí te mandamos la dirección de donde nos puedes mandar un regalito, hombre. Claro que sí. Bueno, bienvenido. Bueno, ya tengo la primera canción. Ok, bueno. Fíjense que a mediados de los 80s, pues yo recuerdo que andaba un pequeñuelo y estaba en la primaria. Llegaba a la casa para ver en la hora de la comida un programa que se llamaba Video Éxitos. Uno de los primeros programas que transmitían videos musicales y era conducido por Gloria Calzada. Ahí anda ahora en otro programa, ellas con las mujeres o nosotras las mujeres, ahí en Unicable. Luego, después de ese programa de videos, vendría uno que se llamó TNT, conducido de manera alternada en la semana por dos chavas, que era Marta Aguayo y nuestra señora presidenta, Angélica Rivera. Nuestra primera dama de la República Mexicana, Angélica Rivera. Sí, muchos muchos años antes de que Eduardo Yáñez le gritara ¡Gaviota! Y aunque este programa era también de videoclips, creo que tuvo más éxito porque tenía un formato mucho más juvenil. Juvenil. Es que es más joven. En el que el set era una especie de un depa. De dos pisos. Las conductoras bajaban por un tubo, tipo estación de bomberos. Yo pensé que por el tubo. Todavía no estaba muy de moda esos despachos. Para llegar a una especie de sala y desde ahí hacían sus comentarios de los videoclips. Y pasaban los videos. Sí. En ese entonces, los videoclips estaban empezándose a producir en México. No había muchos artistas o cantantes que hicieran videoclips. Costaban mucha lana, ¿no? Uh-huh. Todavía. Pero bueno, siempre, por lo general, en la semana pasaban estas canciones uno o dos veces por semana, si no hasta tres. ¿Y era el programa era semanal? No, era diario. Era diario. Era todos los días. Y entonces, pues uno de los primeros videos que descubrimos por ahí que salían es este. A ver si se acuerdan de esta canción. Es argentino. ¿Es argentino? Es argentino. Tuyo. Tuyo. Nada parecido, su calor y frío. Tuyo. Otro tip. Ajá. Tuvo problemas con la ley. Con la ley mexicana. Era conocido como el ángel del rock. Ok. O es conocido, más bien, es conocido como el ángel del rock. Sí, porque tarde se muere. Sí, ¿no? Y no hay otro ángel del rock. Acaba de salir el domingo en un programa de concursos en Televisa. Ah, sí, está ahorita. Sí. Está queriendo retomar su carrera. ¿Parodiando? No. Sí. Pues. Estamos hablando de Laureano Brizuela. Nada contra nada. De hecho, así se llama esa rola. Buena la rola. Cómprenla, canción ahí. Cómprenla, güey. 8 pesos. Ahorita debe estar baratona, güey. Nada contra nada se llama Laureano Brizuela. Y tiene otras, ¿no? Pero sí. Para una muy representativa del programa de TNT era este video. También. La siguiente rolita que viene. Bueno, el Laureano Brizuela tuvo problemas con la ley aquí en México. Hasta estuvo en el bote. Estuvo en la cárcel. Sí. Lo acusaron ahí de tráfico de drogas. Escribió un libro después de que salió. No recuerdo cuántos años estuvo preso, pero sí estuvo un ratito ahí enjaulado. Entonces, pues ahorita está buscando retomar su carrera artística. ¿La tienes ahí a la mano? A ver, déjame, tengo otra que me pusiste aquí. A ver. ¿Y esta canción? ¿También la ponían ahí en ese programa? Ah, no, pero o sea, es este versión DJ, güey. No. Yo pensé que eran los Joao. Que también los Joao era otra que cantaban mucho la de vamos a la playa a comer papaya. Bueno, este grupo se llamaba, pero lo van a cantar en vivo, mira. En el programa Siempre en Domingo. No, con no. Esta Verónica Castro. Ah. Perdón por la calidad del audio, pero pues es de los 80s. No, y además es video. Es una agrupación regia. ¿De cuántas? ¿Cinco? Eran cinco chiquitos mamás. Y se llamaban Fandango. Es que la rola se ve medio. Pues, sí. Pero para los que no se acuerdan de esta canción, mira, a ver si se acuerdan de esta. De esta. O esa es otra de esta, mira. De esta sí se van a acordar, que esta fue más famosa en todo México. Oh, que la canción, man. Ahí les va, mira. ¿Qué tal está? Ándale. Con esa sí me acuerdo. Sí. Es así. Que también el video lo pasaban a cada rato en TNT. Autos, moda y rock and roll. No hay cosa más plástica que un cada día al despertar. Pero era lo que bailábamos en aquel entonces. Eran esos ritmos. Era lo que había. No se mofen, no se burlen de nosotros. Y era con el pasito rendidor. Ahorita les digo cómo es. Y al despertar, lleno de curiosidad. Mira, si te la sabes, sí. Sí la escuchabas, ¿verdad? Me sé la coreografía. ¡Hala! Es que yo la puse. Es como tu tía un gran milagro. Digo, no lo debo de decir. Te gusta. Pero lo voy a decir. Una de las chicas de Fandango fue novia de mi carnaval. ¡Sopas! Era vecina de nosotros acá de la colonia. Y y anduvo con mi carnaval. No digo nombres, no digo quién. Pero una de las chiquitas mamás de acá del grupo Fandango, que ya me imagino de estar casada, ya de ser todo rey. No sé si vive en Monterrey. Pero este grupo surge aquí en Monterrey. Y una de ellas era novia de mi carnaval. También salía muy seguido en Siempre en Domingo. ¿También? Sí, salía muy seguido. ¿Nos brincamos la que sigue o sí la ponemos? Ah, bríncatela. Sí, no, porque no es. Igual, mira. Nos vamos con la última, ¿no? No, a ver. Porque, ándale, sí. Sí, porque la otra. ¿No te gusta? Es que está también el audio así medio. Sí. Bueno, vamos con la última, anda. Mira, y otro de los videos, y era un consentido de esos programas de videos. Sí. Porque siempre ponían videos de él. Pues del sol. Del sol de México. Uy, se me pone la piel chinita. Del gordito. Del Goldo. Del Goldo. Ay, chiquito Goldo. Y la cara de sufrimiento. No, a mí sí me puede. Sí me puede que sufra así. Sí. Chequense esta canción. Cala. Hablas de repente y tu disco suena suavemente. Eres tan. Fíjate, eres tan distinta. Cuando vas saltando entre. Híjole. ¡Por favor! Híjole. No. El sol de México, Luis mi rey. Ay, no me puedes dejar así. ¿Cómo? Por la vida sin acate. Pero no. No. No me puedes dejar así. ¿Cómo? Tú eras de los que ibas al concierto y como las chiquitas que están llore y llore y cantando. Ay, dame, veían al HD en un mar de lágrimas. Sí. ¡No, Luis! ¡No! Yo no te dejo en pinacate. ¡Quédate un poquito más, Luis Miguel! Ay, era toda una clase. ¿Ahí qué tendría? 17 años, porque todavía el timbre de voz lo tiene... ¿De huerquete? Sí. Sí, yo creo que sí. Ay, qué canciones aquellas, hombre. Sí, pues bueno, eso era lo que imitaban, lo que era MTV. Ya había surgido MTV en Estados Unidos. Por cablevisión podías ver MTV, pero en México era el programa TNT. ¿En el canal 5? Creo que era el 2. ¿No era el canal 5? No, creo que era el canal 2. Te digo, era cuando estaba en primaria. Sí, no te acuerdas. Quedamos solos. Es la que nos queda. Nos quedamos solos. Todos se fueron. Y escogieron no grabar. Nos dejaron. Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar. Decídete. Sí, decídete. Si vas para allá o vas para acá. ¿Eres de allá o eres de acá? Eres machino. Jalas o te encloches. Muy bien, pensé que era el único jotillo que le gustaba esa canción de Luis Miguel, dice Miguel Morales. ¡No! No, no. eres el único jotillo en el mundo. Estamos unidos todos. Ay, bueno. Sí, ya vamos a ser machines otra vez. Vámonos con la del bikini azul. ¿La del bikini azul? ¿Ahí la tienes a la mano? ¿No? La de... No, tengo esta, mira. Es que este disco se llamaba Decídete. Venía temas como No me puedes dejar así. Y esta. Soy como soy, no tengo plata y canto. Dale, yo creo que se escucha Luis Miguel ahorita y dice: ¿Qué es eso, Ronald? Creo que después de este disco hace una pausa. Y es cuando regresa con Laura Branigan. Con esta. ¿Cómo se llama el disco? Es solo tú. Solo tú. Que viene ya un poquito más maduro. Ya con un cuerpo más atlético, varonil. Y luego ya empiezan canciones como esta, mira. Que de ahí repuntó, pero. Sí. Cuando empezaba a hacer los videos acá de. Donde enseña vientre también. Sí. O que va. Que va y le reclama a la chiquita mamá. Si tú me hubieras dicho siempre. Ya la voz cambió. Sí, claro. Y luego llegó la onda de rock en tu idioma, dice Arnulfo. Sí, ya después salió. Ese le damos para el siguiente podcast. Ogali, ¿qué tal la de Flans, la canción de las mil y una noches? No, no me hagas llorar, por favor, Miguel. No me hagas llorar. Esa, fíjate que es de mis preferidas de Flans. ¿Las mil y una noches? Sí. Sí, pues es que era exactamente cuando uno empezaba a sentir papaloteos, sí, en el corazón. Ah, ok. Sí, era muy buena rola. Eran tus primeros amores. Sí, en aquel entonces. Y que se peleaban y bueno, no te veo y... Las mil y una noches que pasé. ¿Qué pasé? Contigo. Bandas como Caifanes, Neón, Soda Stereo. Vamos a hacer un especial, a ver si... Uh-huh. Bueno, es que el próximo... Bueno, no sabemos si este próximo episodio... Bueno, puede ser. Antes queremos del estreno de Star Wars. ¿Star Wars? Queremos hacer un episodio especial de el episodio 7. Uh-huh. El episodio especial del episodio 7 del podcast de Chicharrón con Pelos de Star Wars. A ver qué tal nos sale. Vamos a recopilar algunas... No va a ser todo de Star Wars, pero vamos a poner algunas rolitas, uh-huh. algunos videos que salieron en aquel entonces, en los 80s, cuando surgió la primera saga, y después algunos datos interesantes. Algunos GIFs. Algunas cosas ahí raras. Entonces, vamos a... pero podemos hacer en el próximo, o antes del de Star Wars, algo de rock en español. Nos vamos a ir, ahí el rock en español, está también el surgimiento del rap. Del rap en español, rap en inglés, sí. 80s en inglés, agropecuario, prometió Lemanuel también traer un especial agropecuario. Que ese yo no voy a estar, yo los escucho. No, dice, por ejemplo, grupos como La Trinca, Toreros Muertos, Miguel Mateos, Hit, sí. Duncan Du, Radio Futura, todo está. Ese va a estar bastante largo porque hay mucho material. Fíjate, y me recuerdan cuando estábamos ahí en Rolas y Bolas, ¿no? Que hacíamos especiales de la cultura del asfalto. Ay, me acuerdo. Pues a ver, cuando yo hacía radio en cabina. Muy bien, ¿qué otra cosa? Traigo aquí las razones por qué te sientes cansado todos los días. A ver, fíjate, es prácticamente seguro que te suceda. En algún punto de la vida te sentirás cansado, exhausto, sin ganas de hacer nada. Y quizá pienses, ah, es normal. Sí, es normal sentirse cansado de vez en cuando. Pero si el cansancio es constante, no es señal de nada bueno, ni mucho menos algo normal. Entonces, pues, ¿cuáles son los puntos de por qué te puedes sentir cansado? Pues no te despiertas lo suficientemente temprano. Ah, ¿tienes que levantarte temprano para sentirte bien? Fíjate lo que dice aquí que me manda producción. Olvídate de la función snooze, del despertador. Okay. No duermas hasta el último segundo. Considera el hecho de que puedes levantarte más tranquilo y relajado simplemente levantándote más temprano. O sea, unos 15 minutos más. Y lo otro. Te vas a sentir peor. Sí. ¿Verdad? Si, si le estás ahí apagando. Pone. Si te levantas a la primera, te vas a sentir más mejor. Uh-huh. Okay. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard en el 2008 concluyó que las personas que se levantan a tiempo anticipan mejor los problemas y resultan más proactivos que las que se desvelan, algo que se relaciona directamente con el desempeño en el trabajo y en el éxito de las tareas. El verdolaga, por tu salud. Ah, es el final. Número dos, podrías tener deficiencia de magnesio. Ese es otro... Como las bicicletas. No. Que eran de magnesio, ¿te acuerdas? Sí. Ahora son de... mi bicicleta de magnesio. El doctor Mark Heeman, director de Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, yes, come on, ladies and gentlemen, dice que debemos considerar a este elemento como el mineral de la relajación. El magnesio controla el sueño, el tiempo que nos lleva a dormir y despertar. Para reponer la deficiencia de magnesio, sugiere alimentarnos como con frijoles, el aguacate, el último saco, okay, nueces, semillas y hojas verdes. Pero tampoco hay que olvidar que en exceso el mineral tiene un efecto laxante. Ah, que te da de chorros. También te da pues los frijolitos. Échate unos frijolitos charros. Al siguiente día los está a su rancho. Número 3. Odias tu trabajo. Para ser honesto, despertarse todos los días para ir al trabajo a la larga puede ser algo extenuante. Pero esto se ve agravado cuando odias lo que haces o cuando te rodeas de colegas con los que es difícil tratar. Entonces eso también es agotante, es cansado y aburrido. Ey. Bueno, 4, no te estás ejercitando. Creíste que nunca verías al ejercicio en tu lista como esta, en una lista como esta. La actividad física regular puede reducir el riesgo de caer en depresión y ayudar a conciliar un mejor sueño. No se requiere mucho, simplemente 150 minutos de ejercicio moderado a la semana pueden hacer que te sientas un 65% menos cansado durante el día. Parece algo ilógico, pero realmente funciona. Sí, o sea, parece ilógico que te sientas menos cansado cuando haces ejercicio. Pero así es, sí. No, y está bien, pues estás moviendo todos los músculos. Y se activa el metabolismo, la circulación sanguínea. Todo eso pues, ayuda a desarrollar el músculo. Uh-huh. Y en automático te sientes con mayor... Ay, nah. Me sentí así como... En una ocasión una nutrióloga me dijo, come todo lo que quieras, pan, tortillas, cheves. Mientras hagas ejercicio, más de 30 minutos. Al día. Te ayuda a que pues, no engordas y te ayudan otras cosas, ¿no? Así es. Y el número 5, comes muchos alimentos procesados. Como siempre, hablamos de esos deliciosos alimentos ricos en carbohidratos, como las hamburguesas, papas fritas, masas y panes, que son un verdadero puñetazo para tu energía. Especialmente aquellos ricos en azúcar. En lugar de esto, come muchas frutas, legumbres, granos integrales y proteína magra, lo que puede aumentar tu energía, suministrándote las vitaminas y minerales que necesitas. Y toda vez que las frutas y vegetales están constituidas principalmente por agua, mantenerte hidratado podría ayudarte con el boost de energía que necesitas. Uy. Oh. ¿Y tu final es? Por la salud. Ese comentario, verdolaga, te ayuda. No me acuerdo cómo era. Algo así. Ya me di cuenta. Oye, Macarchur dice: saludos para mi chiquita mamá Arlene, que se le pasa con ganas con el Chese Podcast. ¿No? Ah, saludos, Arlene. Entonces le mandamos un chiquito. Para Arlene. Qué bueno que te la pasas bien con nosotros. Y no es el perro de lado, es el perro del verdolaga. Sácatelo. Oye, ya para terminar, digo, porque me encontré este temita así que me llamó la atención, güey. Pero es porno. Porno time. Porno time. Pero tiene que ser así. Manden a los niños a dormir. Un beso de Rodo Weiler. Y póngansela donde quieran. Fíjate, vi en la revista muy, muy interesante. Ajá. Que está roja de la risa, dice Arlene. Y con lo que el tema que voy a abordar se va a poner más roja de una vez. Dile, el orgasmo vaginal. ¡Ay! Me puse chinito. Imagínate. ¿Existe o no el orgasmo vaginal? ¿Cuál es el orgasmo vaginal? El orgasmo vaginal. Deja cambio de vagina para ver cómo. Para buscarlo. Mira. Es cuando. Ya ves que el clítoris, güey, uh-huh, está, pues ahí más o menos por a una, fuera. ¿A una cuarta? Por fuera de una cuarta del niest. Del ombligo. Del ombligo también, güey. Está por fuera de la vagina. Uh-huh. De la. Bueno, y el orgasmo vaginal es el que se supone que es por dentro de la vagina. Ok. Okay. Uh-huh. Dice aquí la revista muy interesante. El orgasmo vaginal, según los expertos, no existe. Ah, es un mito. Es un mito. La mayoría de las mujeres de todo el planeta, uh-huh, son incapaces de llegar al orgasmo durante el coito. ¿Cuál es el coito? El que es un poco más coito que el algo. Un poquito más coito. Los expertos en medicina. Vamos. No lo has entendido. Un largo y un coito. Los expertos en medicina sexual y los sexólogos deben difundir certezas entre todas las mujeres basadas en las bases biológicas del orgasmo femenino. Realmente el orgasmo femenino se llega cuando hay una fricción, uh-huh, con el clítoris. Sí. El clítoris no está dentro de la vagina. Está afuera. Está por fueras. Exactamente, uh-huh, donde están los labios. Las trompas. Entre las expresiones más mal utilizadas se encuentran, por ejemplo, el clítoris interno. Ajá. El clítoris interno no existe. Ah, tampoco. No. Ay. Todo el clítoris es un órgano externo. Uh-huh. O sea, no está formado por dos arcos, sino por glande, cuerpo, okay, y raíces. ¿Sí? Uh-huh. La vagina no tiene relación. Imagínate. No tiene relación anatómica alguna con el clítoris, ¿eh? O sea, el punto G. Uh-huh. Mientras el supuesto punto G está en la uretra. Que ese sí está adentro. Sí, pero el supuesto punto G, que se pone que de, ándale, ya lo encontraste. Está ya metido para adentro. Y no. Pues no. La eyaculación femenina tampoco se salva, ya que no tiene base científica alguna. Ya ves que también dicen que unas mujeres como que eyaculan. Batán, y dicen que también, ¿no? Uh-huh. A lo que sí dan crédito es al pene femenino. Resulta que algunas mujeres tienen Penélope. Dice que no es sino el clítoris. Que no es sino el clítoris. A los labios menores y al cuerpo esponjoso de la uretra. Todos ellos constituyen la clave para el orgasmo de las mujeres. El Penélope o el pene femenino es cuando el... Es una pieza, una partecita que parece que es pene, pero que no es pene. No. ¿No? No, parece, pero... No es. Y abusado, porque... Sí. ¡Ay, uy! Parece, pero sí. No es. ¡Ay, sí trae! ¡Este era batito! No. Eso es normal. Ahora sí ves que está así grandote, güey, sí. Pues abusado. Pues, sí, no es mujer. Sí. Ponte contra la pared porque abusado. En todas las mujeres, el orgasmo es siempre posible si los órganos eréctiles femeninos son debidamente estimulados durante la masturbación. La masturbación. Un previo. Sí, o sea, que estés ahí, ahí... Jugueteando. Jugueteando, ya sabes. ¿Verdad? Dando pues, saludos a Rottweiler. Exactamente. Unas pasaditas ahí de... ¿verdad? Esa es una. La otra es que estés ahí... El jugueteo, el previo. Sí. La masturbación por parte de la pareja o durante los coitos vaginal o anal, porque también hay... También... Si el clítoris es estimulado al mismo tiempo... Con un simple dedo. O sea, sí. Juegas por delante y juegas por detrás. Exactamente. Imagínate que tú estás, ¿verdad? Ajá. Estás, ¿ok? Sí. Y haz de cuenta que... Me queda muy claro. Empiezas con el, al mismo tiempo que estás con el estira y afloja, ¿verdad? Con el muelleo. Estás con el que... agarras un... Agarras un de dulce o un dedo y empiezas a juguetear ahí con el... ¿verdad? Con el glitter ahí, vas a ver. Le echas un escupitajo. ¿Verdad? ¿Para qué? Se ve así como película Porky. Y en... Mame, te van a decir. Ya se empieza así como un cochino. ¿Por qué me escupes, hijo? Si la chiquita mamá te dice que no le escupas, no le escupes. Sí. Ten salud. Y agarras un Kleenex o algo en el día. Y ya, oye, te van a mandar a tu casa, bros, cabrón. Oye, pero andas agripado, cabrón. Me aventaste un gargajo ahí, hijo. Pues no lo hagas, ¿verdad? No, no. Cuando se ve en las películas porque se ven sexy, pero acá no. No. En la vida real, ay, güey, en la vida real eso no existe. Entonces, pero lo importante es que haya un jugueteo, ¿verdad? Una fricción por ahí para que la chiquita mamá sienta toques, ¿verdad? Inmediatamente. Y ahí es donde, ¿verdad? Activas el poder. Y te lo va a agradecer toda la noche. Activas el poder de Messenger Z. Exactamente. Ahora, las mujeres tienen la ventaja de tener múltiples orgasmos, ¿verdad? Sí. Entonces está todo dar eso. El hombre, ya está, te quedas dormido. Y la chica, ya terminé. Oye, sí, está buena. Y ya te quedas dormido. No, las mujeres, una y otra. Y ahí voy otra vez. Y ahí voy otra vez. Agárrame. Es como una montaña rusa, güey. Suben y bajan y suben y bajan. Y es una de agasajo. Y entonces puedes aprovechar y seguir con el jugueteo, ¿verdad? O sea, jugar más. Exacto. Para llegar a un final. Y te lo van a agradecer. Entonces, ya saben, el orgasmo vaginal. Porque muchos hombres pensamos que con el solo hecho de introducir el pene en la vagina, con eso las mujeres van a tener un orgasmo. Exacto. Y la gran mayoría, en serio, la gran mayoría de las veces, no es cierto. Es algo que no te enseñan en la escuela. No, ni en las ni en los tables. No, ya es que empieza a ver en secundaria o en primaria la clase de sexología. Sí. Por eso es que la mente del mexicano, vaya, hablo del mexicano porque es el que más o menos piensa en él nada más y no hace que su pareja termine. Exacto. Porque él cree que nada más introduciendo pues ya va a ayudar a que la chiquita mamá tenga sus orgasmos. ¿Y no? No va a ser así. No va a ser así. Bueno. No sé si me expliqué, pero bueno. Más o menos yo no entendí nada, pero yo nomás te digo que sí, porque ya estamos aquí, ¿no? Y somos dos. Y... Oye, ¿qué otro? ¿Ya? Yo creo que ya con eso. Ya bueno. Me quiero ir con mi chiquita mamá, güey. Ya. Le voy a decir, mira lo que aprendí hoy. Me enseñaron a que no es por ahí, es por acá. Y que tengo que jugar más. Hay que y déjate, doy unos saludos de Rottweiler. Vamos a, oye, a esta canción, mira. Ah, pero está muy aguada, ¿verdad? No, pues no he terminado, espérame, porque está aguada. A ver si les gusta esta. Espérate, no estás albureando, tranquilo. Estamos acá, estamos chupando, tranquilos, güey. Eso es para... yo pensé que ya era para llegar con esta rola con mi chiquita mamá. ¿Puedes? Sí, mira, puedes. Mira lo que te traigo. Mira lo que te traje, vieja. O terminamos con esta, mira. Ándale. Bueno, con eso no. Sí, está el otro medio guay. Ay, güey, le estoy pegando mucho, perdón. Bueno. Ah, las complacencias. Bueno. Sí. Bueno, ok. ¿Hay tiempo? No, pues ya nos tenemos que ir. O si quieren, mira, para darles una entradita, una probadita. Una probadita de lo que nos estaban diciendo, a ver si hacemos un podcast de rock en español. Uh-huh. Vamos a ponerles algo que les va a gustar. Un mix de los ochentas. Mira. Oye, ¿no mencionaron a Hombres G? Que también es una institución musical en los ochentas, en la música de rock en español. Mira, ¿quién más? Y pues nada más y nada menos que estos, mira. Enanitos. Pues sí, de los pioneros del rock en español, sí. Del rock en tu idioma, le llamaban también. Bueno. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat, que les agradecemos mucho, los que nos escucharon en vivo y a todos los que nos descargan a través de iTunes y de todas las plataformas. Gracias por escuchar este episodio 131 del podcast de Charro Pelo. Gracias, mi querido Berteleque. Banda, como siempre, seguimos en contacto vía Facebook. La gente feliz es como el amor de madre, no se anda con fregaderas. Take care, banda. Gracias, nos escuchamos. Yo soy Fer HD y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Chicharrón con Pelo. Saludos a todos. Nos vemos, banda.